Decíamos lo lamentable de que recoja el presidente sobre esa concentración en Plaza de Mayo con aquellos que los acompañan o acompañan al macrismo, rescatar las peores consignas, ¿no? Uno siempre está tentado a decir que como no hay logros económicos, ciertamente para entender las conductas de por qué tanto apoyo o este apoyo vociferado en términos permanentes, parecería que la cruzada de apoyo a este gobierno está fundamentalmente basada, decimos nosotros, en el resentimiento y en términos transversales en la sociedad, ¿no? Porque alcanza a gran parte o a varias clases sociales. Y no hay logros económicos. Y decíamos las mismas políticas que en tiempos trágicos, endeudamiento, fuga. Y descubrimos una más, en este caso con un componente mixto de dos situaciones que han sido muy gravosas para la Argentina. No solamente el endeudamiento y la fuga, sino también el renunciamiento en términos de soberanía jurídica a aquellos conflictos que puedan darse a través del tiempo. Recordarán ustedes el CIADI y lo que hemos contado aquí con Jorge Murillo, desde su inauguración a la fecha, a los grandes estudios que litigan en función de grandes empresas que se llevaron millones. Alejandro Vanoli, ex titular del Banco Central de la República Argentina, está en línea con nosotros y el otro día leía un artículo y algunas apreciaciones que hacía él precisamente a nueva posibilidad de endeudarse por millones y millones, creo que son 20 mil millones de dólares, y un renunciamiento expreso a todo tipo de jurisdicción que tenga que ver con lo local. Doctor Vanoli, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, el prólogo que hice es para que usted me cuente qué es lo que ha sucedido en esta cadena de endeudamiento, fuga y renuncia a soberanía jurídica. Sí, bueno, la verdad que lamentablemente nada nuevo, ¿no? Creo que lo que estamos viviendo, los argentinos ya lo vivimos en términos económicos, financieros y lamentablemente en otros términos también, ¿no? Represivos, quizás. Eso lo hace más mortificante, doctor. Exacto, ¿no? O sea, esto recuerda a la dictadura militar, esto, ajuste, endeudamiento, fuga, prórroga de la jurisdicción y entrega de la soberanía, esto fue la política económica de Martínez de Hoz, y fue la política económica también de los años 90. O sea, los paralelismos son calcados, se cambian los personajes, cambian algunas formas, pero todo esto ya lo hemos vivido. El conflicto con el juez Griesa, con los fondos buitres, tiene que ver con la prórroga de jurisdicción que se hizo en los años 90, con el Claro. endeudamiento en los años 90. Sí, Es lo decir, recuerdo. bueno, dos o tres cosas para pensar. Primero, lamentablemente que este tema de los buitres no lo hemos solucionado y siguen lloviendo los juicios. Decían que este tema iba a solucionar los juicios. No solamente tenemos nuevos juicios, sino que estamos generando las condiciones ya para que estalle una futura situación con la deuda y, por supuesto, al entregar la jurisdicción vamos a tener las mismas debilidades legales que hemos tenido en el pasado con el tema de los fondos buitres. Así que bueno, creo que esto tiene que ver con una política neoliberal absolutamente similar a la que hemos vivido. En ambos casos, esas políticas han terminado mal, con crisis. Yo no quiero decir que esto ocurra en el corto plazo, pero sí creo que cuando uno adopta políticas que destruyen el aparato productivo, generan un déficit fiscal que provoca el endeudamiento y más endeudamiento, bueno, lamentablemente no hay forma de que las cosas terminen de otra manera que como terminan cuando los países, como la Argentina del pasado, como Grecia y como tantos otros, usan este camino del sometimiento, del endeudamiento y, por supuesto, la pérdida de soberanía, que forma parte de todo el mismo paquete. Doctor Manoli, usted referenciaba que el tema de los buitres no lo hemos hablado. Yo recuerdo intervenciones que auguraban ciertamente la posibilidad cierta de nuevos reclamos. Como vivimos con un manto de protección mediática atroz y el papel de los grandes medios de comunicación para invisibilizar noticias que de alguna manera pueden llegar a preocupar me supongo, al futuro electorado argentino, más allá de lo que sale en los medios, y suponiendo que usted tiene información mucho más calificada que la que yo tengo, ¿qué datos hay concretos de lluvia de demandas de otros fondos de inversión? Bueno, hay concretamente ya en los Estados Unidos un embargo que se dio a conocer la semana pasada, que tiene que ver con movimientos de cuentas de la Argentina en los Estados Unidos, que han sido embargadas precisamente por fondos buitres que no han ingresado al canje. Que era aquel pedacito que quedaba, aquel pedacito exactamente, chiquitito. Exactamente, claro. ese pedacito chiquitito. Y sí, bueno, sí, por sí. Supuesto también hay demandas presentadas, que por ahora no han tenido resultado, de algunos acreedores que sí entraron en el canje del 2005 y del 2010 y que están reclamando igualdad de trato con los fondos buitres que pagaron el 100% y el contado. Claramente, si a todos los acreedores se les pagara el 100% de la deuda contraída en los 90, esto sería absolutamente insostenible. Eso no, es lo que claro. Provocó la quiebra del 2001, claro. Sería volver al 2001. Así que bueno, creo que la decisión de entrega fue absolutamente irresponsable, porque no solamente comprometió el presente, sino que puede comprometer seriamente el futuro, ¿no? Doctor Manoli, permítame hacer una pregunta. Yo seguí muy de cerca, en gran medida, aquello que usted instrumentó en el Banco Central bajo su administración, que tenía que ver con las complicidades civiles devenidas de la dictadura cívico-militar. Y eso obviamente fue absolutamente desarmado en su momento. Tenía mucho contacto con Bruno Napoli, que ajá. De alguna manera lo hemos sacado varias veces, un amigo, y nos interesaba mucho porque parecería, en términos de repetir y en términos mortificantes la historia, no solamente repetimos los mecanismos, se repiten los apellidos. Y en gran medida, cuando hablamos de soberanía jurídica y buscamos las historias de los estudios jurídicos que litigaron en el CIADI, por ejemplo, ese centro para resolver los entuertos firmados en algún momento, digamos, por alguna otra administración, veamos que también son los mismos nombres, lo que lo hace más mortificante. Veíamos Martínez Díaz, por ejemplo, un hijo, un nieto, no sé cuál es. Sí. Veíamos bueno, Blaquier, veíamos... Yo invito a los que nos están escuchando a leer un libro que surgió como producto de la investigación que hizo la Oficina de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Valores, cuando yo la presidía, que se llama La Dictadura del Capital sí, sí. Financiero, y donde toda esta trama de complicidades entre los civiles, obviamente las Fuerzas Armadas, los grandes estudios jurídicos, los grandes estudios contables y de auditoría, los grandes empresarios, que eran absolutamente reveladas. Como producto de esa investigación, el juez Rafecas dispuso la prisión de varias autoridades, como el presidente de la CNB de la época, y donde toda la responsabilidad de Martínez de Hoz y otra serie de funcionarios, no solo en el apoderamiento de empresas, sino también en la complicidad de hechos aberrantes ocurridos en campos de concentración, de torturas para obtener información que permitieran el apoderamiento de empresas y activos financieros, fue absolutamente demostrado. Sí, sí, yo tuve el testimonio de varios, siguiendo obviamente el libro. Bruno Napoli fue uno de los autores. Claro, claro. Claramente. Claro. No, yo lo he leído, creo que me lo regaló Bruno el sí. Libro. Bueno, Zayed, por ejemplo, el banco, recordará latinoamericano. Claro, y estaba pensando, pues, increíble sí. Cómo se repite bueno. La historia. Bueno, me acuerdo con el tema del desapoderamiento del banco y las acciones de Austral. Bueno, le digo, a nivel del Banco Central habíamos llegado a producir toda una información que está absolutamente disponible para una comisión que fue creada por ley. Aprobada en el año 2015, que era la Comisión Permanente de Investigación de los Crímenes de la Dictadura, que es una ley del Congreso, uh-huh. Y que la actual mayoría oficialista no está cumpliendo. Así que si esta comisión no se constituye, que va a ser la receptora natural de toda la investigación que, como hicimos en la CNB, hicimos en el Banco Central hasta el 2015, con parte del mismo equipo que había trabajado en la CNB, uh-huh. Bueno, tendremos que presentarnos a la justicia o difundir públicamente todo este trabajo y este material que naturalmente en su momento el diputado Recalde, que fue el promotor La creación de esta comisión, junto a otras personalidades, dispone, y que yo espero que, si no se puede trabajar orgánicamente, porque la actual mayoría del PRO y de Cambiemos inhibe esa comisión, que es una ley que se está incumpliendo, los diputados de la oposición tengan a bien difundir públicamente y presentarse también para hacer la denuncia penal correspondiente respecto a las investigaciones que complementaron lo que hicimos en la CNB. Tengo aquí una información que me pasó Jorge Gallero, con el cual normalmente tenemos un enorme trato. Sí. De que información de una ONG de nivel internacional mucho más respetuosa que Transparencia Internacional y algunas otras, que Extras, Justicia Network, que habla de que la República Argentina ya ocupa el quinto lugar entre 102 países de mayor evasión fiscal de las multinacionales, porque este es un tema por demás interesante, y el cuarto lugar en el mundo si lo calculamos en relación al Producto Bruto Interno, casi o más del 4%. Nos ganan Estados Unidos y algunos otros países. De no haberse producido esta fuga, en última instancia estarían imaginando que en el país no se hubieran fugado 21.406 millones de dólares. Esto tiene que ver, creo que durante algunos años, sobre todo cuando en el Banco Central había gente como Redrado, se posibilitó una fuga muy importante de capitales. Después se tomaron toda una serie de medidas de control a estas operaciones, a los movimientos capitales especulativos, que limitaron la fuga y que, por cierto, fueron demonizadas mediáticamente con el nombre de CEPO. Y lo cierto es que el actual gobierno ha eliminado todos los controles prudenciales que el Banco Central tenía para evitar los mecanismos de endeudamiento y fuga, y es por eso que esta cifra, digamos, que tiene que ver con un stock a una fecha, lamentablemente, en el marco cambiario actual, se está multiplicando astronómicamente. Claro. Durante enero y febrero la fuga de capitales se multiplicó por 5. Así que todavía estamos en un momento de estabilidad cambiaria con un cierto margen de endeudamiento, pero lamentablemente este marco cambiario lo que va a permitir es que esta fuga de divisas y que estos mecanismos de evasión, lamentablemente, si el gobierno no cambia, cosa que parece difícil que eso ocurra, puede generar en el futuro un aumento de esta evasión y de esta salida de capitales, por cierto, requerirían volver a reponer los regímenes informativos y el control sobre las actividades financieras que este gobierno ha desmontado, y límites a los capitales especulativos que hoy, con un dólar prácticamente clavado y una tasa de interés entonces en dólares de más del 20%, está generando fabulosas ganancias que en algún momento, cuando la situación se torne más compleja, saldrán como han entrado, como panchos por su casa, y bueno, a los argentinos nos quedará, como pasó en el 81-82 y como pasó en el 2001, una deuda que tendremos que asumir lamentablemente. Correcto. Situación esta que por mucho fue denunciada durante años, lamentablemente, bueno, parte del pueblo argentino no supo cuantificar los riesgos que implicaba que la derecha vuelva a ser gobierno y que, bueno, está implementando todas estas medidas que ya sabemos cómo terminaron y que solo benefician a los grandes capitales especulativos, a las grandes empresas, y están generando, como todos los argentinos vemos, gran perjuicio a los ciudadanos, a las pymes, a los trabajadores, a todos los que viven de un sueldo, los que tienen un trabajo, los que lamentablemente lo están perdiendo y que están empezando a sufrir las consecuencias de un plan económico que fue de alguna manera tergiversado, ¿no? Con una verdad a medias que hizo que algunos creyeran y que lamentablemente hoy estamos viendo su verdadero rostro, su verdadero cara, y le empezamos a ver algunas de las lamentables consecuencias, ¿eh? La última, Alejandro, y agradeciéndole el tiempo que nos dispone para con nosotros. Yo sé que no se puede, o sea, uno reniega del intencionalismo, ¿no? No puede saber en última instancia cuáles son las últimas motivaciones que llevan a una administración a tomar este tipo de políticas. Pero preguntándole a usted, ¿cuál podría ser su parecer? ¿Cree que esta administración tiene un fundamentalismo ideológico tal que no ve la problemática, digamos, de este endeudamiento, porque cree que en esta confianza ilimitada y en este ingreso ilimitado y estas libertades otorgadas está la solución del problema? ¿O cree usted que anida la intención de dejar un nudo enorme, una hipoteca enorme para quien lo suceda, en términos, digamos, de administración, tengo una tarea por demás de cuantiosa? Le hice la salvedad de hablar de intencionalismo porque a uno le interesan los hechos fácticos, obviamente, pero bueno, me animo a preguntárselo. Bueno, yo creo que hay dos, me parece que hay dos perfiles dentro de, digamos, de los que tienen las mayores responsabilidades del país. Hay quienes tienen una gran miopía ideológica y que creen que ese es el camino, y en realidad hasta algunos de ellos que renuevan del endeudamiento, lo que proponen como alternativa es el ajuste, y bueno, el ajuste, hasta el propio gobierno se dio cuenta de que no puede profundizarlo en un año electoral porque las consecuencias serían desastrosas, ¿no? Entonces, es una manera de ganar tiempo para evitar mostrar todas las cartas y postergar para después de las elecciones un ajuste que quieren realizar, ¿no? Con reforma laboral, con privatizaciones, con mayor caída del salario, etcétera. Y por otro lado, creo que hay intereses, fuertes intereses ligados a los sectores concentrados, al sistema financiero, donde la deuda es un mecanismo que termina beneficiando a través del pago de comisiones a muchos bancos, donde una parte de los funcionarios relevantes de este gobierno, de los que han estado y de los que están, tienen intereses, han trabajado, y creo que es una combinación, me parece, de las dos cosas. Eso explicaría, ¿no? Perdón, Manoli, eso explicaría esta tensión que atraviesa toda la historia entre devaluadores y dolarizadores. En parte sí, creo que son distintos mecanismos de transferencia de ingresos de los sectores populares a los sectores concentrados, ¿no? Que tiene que ver con, los que se benefician con la devaluación es el gran complejo oleaginoso minero, petrolero, minero, agropecuario, que se beneficia con la devaluación, o quienes viven de la renta financiera, que bueno, tienen una gran ventaja, digamos, con estas medidas también, con devaluaciones y eventualmente con una dolarización que permita generar una bicicleta financiera, claro, que genera altos ingresos a los rentistas. Alejandro, muchas gracias, ha sido muy gentil, un abrazo enorme. Bueno, gracias a ustedes. Lo volveremos a llamar en poco tiempo.